descansar. La mitad del tiempo despierto, hay que trabajar para comprarnos cosas que ahorran nuestro tiempo. La mitad del tiempo despierto, hay que trabajar para comprarnos cosas que ahorran nuestro tiempo. Ser el único que se dé cuenta de lo estúpido que es esto. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto.